Estás escuchando Ahora Dicen Que. Volvimos al segundo bloque de Ahora Dicen Que, transmitiendo desde Freeway 90.7 y la red popular, la radio popular, los medios alternativos de Latinoamérica, y tenemos una entrevista. Tenemos una entrevista con Indiana Gerenio, integrante de la mesa de la Asociación Pensamiento Penal y directora del Observatorio de Prácticas del Sistema Penal. Indiana Gerenio, te escuchamos. Mi nombre es Lianela, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Hola, Indiana. Germán acá, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. En principio, gracias por atendernos. Y preguntarte lo básico, ¿qué es el Observatorio de Prácticas del Sistema Penal? Bueno, es una muy buena pregunta porque como que cuesta entenderlo, porque es el primero en realidad en el mundo, porque no hay un observatorio, ajá, que se dedique a estas cuestiones. ¿Qué son las prácticas del sistema penal? Bueno, son las maneras de trabajar que tienen todos los operadores del sistema penal, desde la policía, aquellas personas que te atienden en el Poder Judicial, los médicos que te atienden cuando sos víctima de un delito o cuando estás acusado de un delito y te revisan, el servicio penitenciario, es decir, todas las personas que forman parte del sistema penal, cuando trabajan en su trabajo cotidiano, pueden hacer que los derechos que vos tenés garantizados, tanto como acusado, como víctima, o como familiar, o como testigo, esos derechos puedan ser o potenciados o disminuidos. Por ejemplo, si vos vas a un juzgado y te dicen, no, acá no tenemos información sobre tu causa, y la mandan a la fiscalía, y usted va a la fiscalía, no, vas a la defensoría, bueno, ahí la defensoría, y empieza un peregrinar entre oficinas que uno no entiende ni por qué lo citaron, ni para qué, ¿cuál es el objetivo de la audiencia? Uno le llega un montón de artículos, no sé si alguna vez han leído alguna citación, pero llegan un montón de artículos, ¿no? Y los dicen, cítese en tal lugar a tal hora, ¿no? Y uno llega nervioso porque no sabe por qué es, llega al lugar y lo único que vio fueron artículos de leyes, pero no sabe en realidad con qué se va a encontrar. Una vez que llega le dicen, bueno, no, está demorada la audiencia. Ahí puede pasar 3 horas sin que nadie le explique. Y una vez que pasaron las 3 horas le dicen, bueno, no, se suspendió la audiencia, venga otro día, lo vamos a volver a citar. Y uno perdió todo un día de trabajo, toda una mañana, no entendió por qué fue. Sí, es verdad. Le hablan a uno en lenguaje técnico. O sea, en chino. En chino básico, tal cual, porque los abogados nos distinguimos por eso, por usar palabras difíciles, cosas de alejarnos del común de la sociedad, no entiendo por qué, pero bueno. Todos estos malos tratos o todas estas experiencias que las personas viven con el sistema penal, nosotros las queremos ir registrando para mostrarlas, porque no están en ningún lado. Es decir, nuestra idea es ocuparnos de lo que nadie se ocupa. Y una cosa, ¿cómo funciona este sistema con los usuarios? Indiana, una consulta. ¿Y quién puede hacer esta denuncia? O sea, ¿a quién está enfocado? Está dirigido a toda la comunidad, sea que trabajen dentro del sistema penal o aquellos que tuvieron la desgracia de estar enredados en algún proceso penal. Y no me refiero solamente a aquellos que están acusados, sino también a aquellos que sufrieron un delito, a aquellos familiares que van a consultar en qué está el expediente de un amigo, a aquellas personas que van a visitar a alguien a una unidad penal y cuando llegan, después de haberles cocinado durante todo el fin de semana, cuando van a entrar a la unidad les dicen, no, está trasladamos a su hijo, ¿a dónde? No le puedo decir eso, pero ¿cómo? Dígame, no, el siguiente, no le puedo dar esa información. Y al mes uno se entera de que el hijo estaba en Rawson, suponete. Estas cuestiones que no están en ningún lado y que son práctica cotidiana, o por ejemplo ir a hacer una denuncia a una comisaría y que te digan que no te la van a tomar. También se puede denunciar eso, ¿no? Que es tan cotidiano, claro. Desgraciadamente. Claro, que te maltraten o que te digan no, vuelva otro día o eso no es delito, váyase. No, el policía no es quien para decirte qué es delito y qué no. O sea, claro. Tome la denuncia y después se verá en un juzgado. Otras cuestiones más graves, como por ejemplo que han llegado al observatorio, van a hacer un allanamiento, detienen a la persona y dejan en la casa solos a los nenes y nenas, hijitas de esa persona, claro, solos en la casa. Porque claro, ellos sabían que tenían que ir a detener a esa persona, pero nadie se preocupó por ver si había niños o niñas. Entonces esos nenes quedan a cargo de vecinos que después se pierden el rastro, o de tíos, pero que los tíos no viven en la misma ciudad, por ende pierdan la escuela, porque se van a... Es decir, todas estas cuestiones que no están en el expediente judicial, porque el expediente judicial, para lo que está preparado, para tener en cuenta, es el delito y el autor del delito, y nada más. Lo que le pasa a la víctima, lo que le pasa a esos nenes, ¿sí? Lo que le pasa a los tíos que se tienen que hacer cargo de repente de 5 nenes. No es eso, el sistema penal no está preparado para escucharlo ni para hacerse cargo. Claro. ¿Quiénes integran el observatorio y desde cuándo? El observatorio nació hace un mes, lo lanzamos hace un mes nada más. El lanzamiento fue el primero, fue acá en Ciudad de Buenos Aires, y nos acompañó la Procuradora General de la Nación y la Defensora General de la Nación. Y la segunda presentación la hicimos en Chaco la semana pasada. ¿Y por qué? Sí. Y primero preguntarte cómo se toma esto desde mismo ahí, desde no los ambientes, no sé cómo decirlo, judiciales. Lograr, claro. Y también, no, bueno, decime eso. No, tenés diferentes miradas. Hasta ahora el observatorio lo que ha llegado es de personas que sufren en carne propia del sistema penal, tanto de víctimas como de personas acusadas, y muchos familiares que nos cuentan lo que están pasando los privados de la libertad, ¿no? Pero muy poco de los propios operadores, porque esto está dirigido a mostrarles a los operadores del sistema, miren que están haciendo esto, y esto lo están haciendo mal. Porque nosotros creemos que lo hacen como algo natural. Esto de suspenderte la audiencia y no darte ninguna explicación. Está naturalizado ya. Está totalmente naturalizado de que hay que esperar al juez, y el juez llega a 11:30 de la mañana y vos estás desde las 8, sumamente nervioso, porque uno lo citan a declarar y no estás acostumbrado a declarar. ¿Viste? ¿Y qué me van a decir? ¿Y qué tengo que decir? Bueno, todos estos malos tratos están totalmente invisibilizados, es decir, no los ve nadie. O por ejemplo, hablando del Poder Judicial, no sé, hay personas que no comprenden el lenguaje castellano y están privadas de la libertad igual y no tienen un traductor. Hay un caso que salió en Telam. Claro. De eso, la mujer quechua, puede ser que estuvo 2 años detenida sin poder hablar ni declarar. Por ejemplo, te rechazan un recurso porque tiene más de 26 renglones. Sí. 20, o sea, tenés una persona contando los renglones. No, lo importante es el contenido, no los renglones. Sí. Claro, entonces, en todas las prácticas malas, ¿no?, del sistema penal, ustedes se encargan de dar respuesta a eso. Demostrarlo. Nosotros no somos un organismo del Estado, somos una organización no gubernamental. Por ende, nosotros lo que vamos a hacer son informes de todo lo que nos va llegando, ¿no?, para mostrarlo, porque creemos, insisto, en que está tan naturalizado esto que hasta que no se lo mostremos, hasta que no lo vean diciendo, miren que esto afecta derechos, que eso está repercutiendo en que los derechos que están garantizados en la Constitución no se cumplan, no se va a cambiar. Uno puede cambiar cuando primero conoce lo que está mal. Y lo que está bien, a ver, nosotros queremos mostrar lo que está bien y lo que está mal, pero desde el 29 de septiembre hasta ahora solamente llegó una cosa buena. Todas las demás son malas. Claro. Indiana, y con las nuevas audiencias por medio de la oralidad que se proponen en el nuevo Código Procesal, ¿vos considerás que esto puede mejorar o no? Yo particularmente, mi opinión es que la oralidad es muchísimo mejor que el sistema escrito, pero por una sencilla razón, porque uno ahí conoce a quien va a decidir, lo tiene frente a frente, claro. Le ve la cara. En el sistema escrito uno no lo ve, no lo ve. Entonces el que toma la decisión no está. Y aún en los juicios orales te puede pasar, porque también lo he visto, que uno de los jueces se duerma, por ejemplo. Claro. y estamos juzgando a alguien, ¿viste? Y la persona se durmió. No. Sí, un desastre. Por último, y para ir cerrando, ¿por qué crees que no hay un observatorio así, como bien dijiste al principio de la entrevista, en el mundo? Porque tiene porque tiene que ver con una discusión previa, ¿no? Que es cómo entender al sistema penal. Nosotros de la asociación pensamos que el sistema penal está compuesto tanto por la policía, como el servicio penitenciario, como el poder legislativo, como el poder judicial. Pero hay quienes entienden que son agencias separadas, que no tienen que ver una con la otra, ¿sí? Y que el servicio de justicia se encarga del poder judicial nada más. Y acá dije algo, dije servicio de justicia. Hay gente que entiende que la justicia tiene que ser burocratizada, que lo importante es el expediente, lo que dice el papel y nada más. Nosotros creemos que no, que hay personas detrás del expediente, que hay conflictos en realidad, que la justicia se maneja con conflictos. Cuando decimos conflictos es, un delito tiene mínimo dos partes, ¿no? El que lo lleva a cabo y el que lo sufre. Bueno, eso en rigor es un conflicto, es un problema entre esas dos. Si vos solamente pones la mirada en una parte, a la otra le estás generando falsas expectativas, le decís que le vas a solucionar el problema cuando no se lo vas a solucionar, la vas a tener durante años esperando una respuesta que cuando llega, llega tarde y llega mal. Porque si vos te pones a escuchar a las víctimas, ¿qué te dicen? Nadie me devuelve a mi hijo, no me van a devolver lo que me robaron, todo este tiempo, toda la angustia que implica transitar por un sistema penal. Bueno, nosotros entendemos que la justicia tiene que estar del lado de la gente, del lado de o sea, garantizando los derechos humanos, no claro. No tiene que ser una justicia de escritorio. Y qué importante que surja este observatorio en este momento, ¿no? Que se está por discutir el código procesal, ¿no? Sí, la verdad que es una época de cambios, pero los cambios van a ser efectivos siempre y cuando cambien las prácticas. Ustedes me preguntaban por el código. El código puede cambiar, la ley puede cambiar, puede ser hermosa, pero si el juez se duerme, claro. ¿Me explico? Sí. Puedo tener una ley hermosa, porque nuestra Constitución y los tratados internacionales garantizan un montón de derechos, pero uno después, cuando transita un proceso penal... Sí, el día a día es distinto, ¿no? Es totalmente distinto. Uno se ve como perdido. De hecho, la imagen del observatorio que elegimos fue un laberinto de Luis Scafati, que... grafica es una ilustración del libro El proceso de Kafka, porque uno se siente como agobiado cuando está en contacto con el sistema penal, porque la incertidumbre de no saber cuándo termina, de cuánto pena te pueden dar, de cuántos días vas a estar preso, eso en Argentina la mayor parte de las personas privadas de la libertad están en prisión preventiva, quiere decir que todavía no fueron juzgadas y no tienen fecha de juicio, es decir, no se sabe cuánto tiempo van a estar ahí. Sí, exacto. Está todo muy contaminado, ¿no? Como que la gente ahí adentro, desde el que te toma la nota en la mesa de entrada hasta el juez de arriba, está como medio contaminado. Pero no sé si es contaminado, porque el problema es que no hay un responsable directo, porque nadie se hace cargo de la decisión final. ¿Me explico? O claro. Sea, uno termina condenado, pero cuando mira para atrás, o absuelto, ¿no? Que son la minoría. Cuando uno mira para atrás y dice, ¿quién fue el que me condenó? No, y no sabes. Porque participaron tantas personas, desde el inicio del policía, que fue el que primero llegó, hasta el final, que uno no tiene un responsable directo a quien pedirle explicaciones del porqué de esa condena o de ese juicio. ¿Me explico? Claro. Es como que la responsabilidad se va perdiendo. Claro. Cuando la responsabilidad se va perdiendo, entonces el trabajo cotidiano tiende a ser impersonal. ¿Por qué? Porque total, si yo te suspendo la audiencia, a nadie le importa. ¿Me explico? Sí. No es como el trabajo en una empresa que, suponete, a vos te llaman por teléfono, vos tratás mal al usuario, ¿no? Y eso queda grabado y enseguida tenés a alguien que vos tenés que responder ante alguien. Acá es todo más difuso en el sistema de justicia, ¿me explico? Sí, Indiana. La verdad que nos gusta esta creación de este observatorio y ojalá que no tengamos que hacer denuncias, pero ojalá que la gente se encuentre un espacio donde sean escuchados. Y te agradecemos de todo corazón, Indiana, esa entrevista. Bueno, muchas gracias. Lo que me gustaría decir es cómo pueden acercar la denuncia, que es por internet. Sí, nosotros subimos a la página. Coméntala igual. Con un formulario súper sencillo. No pedimos datos complicados como número de fiscalía, ni defensoría, ni juzgado, todas esas cosas complicadas. No, directamente, ¿qué les pasó con el sistema penal? No, así sea policía, servicio penitenciario, patronato de liberados, no importa, oficina especializada, no importa. Como lo hayan vivido, nada más. Perfecto, muy buen dato. Bueno. Indiana, te agradecemos y buenas noches. Bueno, muchas gracias a ustedes. No, gracias. Hasta luego. Bueno, Indiana Greño, integrante de la Mesa de Asociación Pensamiento Penal, directora del Observatorio de Práctica del Sistema Penal,